pretendas que te quiera, pues de mi corazón se ha ido. Eso que por ti sentía, es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo. Fue muy lindo lo de nuestro amor, aunque mucho no duró. Ahora es solo un recuerdo que quedó en el pasado. Es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo. Yo sé que encontrarás el amor que más te quiera. Gracias por pensar en mí. Yo ya no soy el que era. Es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo. Yo sé que encontrarás el amor que más te quiera. Gracias por pensar en mí. Yo ya no soy el que era. Es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo. Es que hoy, hoy, no te amo.